Hola amigos de Comicorp, este mensaje es para decirles que por razones fuera de nuestras manos nos fue imposible grabar el programa número 101 de Destripando. Los invitamos a escuchar nuestros demás podcasts y a leer los artículos que hay en el blog. Gracias por su preferencia y su visita. Atentamente, Comicorp.